entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo una nueva edición en directo de Entre Amigos. Estamos a viernes, será el último día de programación por esta semana, claro, y os invitamos a que estéis con nosotros pues hasta que el curso horario nos diga que tenemos que terminar. Tenemos casi 55 minutos para estar juntos, para andar esa andadura del programa de hoy. Un programa que, como todos los viernes, pues está compuesto de las siguientes secciones. No lo olvides. Primero, tendremos el caleidoscopio, que vamos a hablar de las perspectivas sobre el aborto en Estados Unidos. Después tendremos la selección musical que Antonio prepara cada día con cariño para nuestros oyentes y también para nosotros, que la escuchamos en el estudio y nos gusta mucho, aunque la verdad es que no sé qué música va a poner en el día de hoy, luego la escucharemos. Luego tendremos con Ana, como ayer y hoy, pues vamos a hacer un poco de historia, vamos a hablar de las efemérides, con la ilusión de saber cuál es la fecha más antigua en la cual comenzamos a registrar esos datos históricos. Y después tendremos el pensamiento, también en la voz de Ana, ese pensamiento que nos lleva y nos prepara pues para llegar a la sección siguiente de nuestro programa. Hoy es viernes, pues ya sabéis que tenemos línea directa con Esther López desde Vigo, Galicia, España. Pues hoy tendremos un tema también de actualidad que comentará como hace cada viernes. Y finalmente llegaremos al final de nuestro programa con el pensamiento extraído de la palabra de Dios que nos permita preparar nuestro espíritu y nuestra mente para el fin de semana, para el sábado del Señor, un día especial que el Señor puso ahí para que lo disfrutemos. Así que, ¿qué te parece la programación? No salgas corriendo, por favor, quédate con nosotros a disfrutarla. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, ya sabes cómo hacerlo, es como siempre, pero lo repetimos, info@radioadventista.com es la dirección de correo electrónico, está abierta las 24 horas del día, ya sabes, el correo electrónico nos permite romper barreras, romper horarios, romper nacionalidades. Si quieres ponerte en contacto ahora con nosotros que estamos en directo, pues directoradioadventista@hotmail.com. Y la gran novedad de Radio Adventista, que nos sentimos muy, muy felices por el trabajo que Antonio Lerma, como responsable de realización de Radio Adventista, está poniendo al día, que es la radio a la carta. Ya sabes que puedes ir consultando los programas en tus horarios. Ya está subido, posiblemente, o lo va a estar, el viento del este que hemos tenido esta mañana sobre las nuevas tecnologías. Pues ya puedes escucharlo según tu propio horario. De verdad que nos sentimos orgullosos por este servicio que Radio Adventista pone a tu disposición. Y la página web, pues ya sabes, tenemos los pensamientos, tenemos los enlaces, tenemos las direcciones, esa página que ha quedado fantástica gracias a la colaboración de nuestros compañeros del Centro de Producciones Multimedia, www.radioadventista.com. Y ahí estamos con la ilusión de poder servirte en este día. La verdad es que no sé si me falta algo por decirte, pues que empezamos nuestro programa, estamos en directo y que queremos compartir contigo la ilusión de hacer radio porque merece, sinceramente, merece la pena. Gracias, queridos hermanos en Cristo, queridos oyentes, y comenzamos nuestro programa de hoy. No te vayas, estamos justamente pues a 22 de mayo. Así que nos queda poco para quitarnos el sayo. Ya sabéis, hasta el 40 de mayo. Comenzamos. Por primera vez, la mayoría de norteamericanos están en contra del aborto. Cuando en nuestro país se nos habla de los países de alrededor para tomar una u otra decisión o orientación, Salta a los periódicos, concretamente a noticiascristianas.com, una noticia que nos ha llenado, pues en cierto modo, de felicidad. Sabéis que hemos hablado no hace muchos días en el programa Viento del Este de esa famosa ley que se quiere dar en nuestro país para que las niñas puedan abortar con 16 años sin la autorización paterna. Y parece que todo el entorno o todos los países civilizados estarían de acuerdo con posturas de esa manera. Sin embargo, nos llama la atención cómo en el periódico recoge la noticia que en Estados Unidos parece que la tendencia está cambiando. Ahora esperaríamos también que fuese tomada como un punto de referencia para nuestras propias situaciones, como nos tienen acostumbrados. Por primera vez en 15 años, dice la noticia, los contrarios al aborto son mayoría en Estados Unidos, según indica una encuesta de la organización Gallup, que revela que el 51% de los estadounidenses se declara contrario al aborto o pro vida y el 42% a favor de este o pro elección. Este estudio, que se llevó a cabo entre los días 7 y 10 de mayo y que forma parte de la encuesta anual de esta compañía sobre valores y creencias, contrasta significativamente con el del año pasado, en el que el 50% se declaró pro elección y el 44% pro vida. El asunto de la legalidad del aborto divide a la opinión de los Estados Unidos, ya que el 23% se declara en contra bajo cualquier circunstancia, el 22% está a favor de lo que sea en cualquier caso. Esto contrasta con los últimos 4 años, cuando la propia empresa de encuestas encontró una fuerte inclinación en las actividades públicas a favor del aborto ilimitado, detalló hoy la organización en su página web. Lo podéis consultar si os apetece. La mayoría de los encuestados prefiere que el aborto sea legal tan solo en determinadas circunstancias, mostrándose a favor de esta fórmula el 53%. El estudio revela que los republicanos se están moviendo hacia la derecha, ya que los seguidores del Partido Republicano se declaran pro vida. Ha aumentado el 10% respecto del año pasado, del 60 al 70%, mientras que en el lado demócrata no se ha percibido apenas variación. Los resultados encontrados por la empresa encuestadora reiteran lo que ya encontrado en otras encuestas, como la del Centro de Investigaciones PEM, que reveló el pasado 30 de abril que el porcentaje de aquellos a favor del aborto en cualquier circunstancia había disminuido del 54% al 46%. Esta noticia nos hace reflexionar de nuevo en una situación social que nos preocupa, siempre respetando la libertad del ser humano y la libertad de los que legislan en nuestro país, que nosotros no entramos. Yo creo que la vida está por encima de cualquier otro concepto. Hay uno de esos giros de la posible ley que puede llegar en nuestro país que me llama profundamente la atención. ¿Por qué es responsable exclusivamente la madre del niño y no también el padre? En esa ley dice que hay que preservar la intimidad de la madre y la intimidad del niño, y para que haya un niño tiene que haber un padre y una madre, y no se contempla para nada. Como hemos dicho y me he reiterado en alguna otra ocasión, el problema del aborto como se plantea en nuestro país no es un problema de aborto. Es un problema de concepción, o no es un problema solo de aborto, es un problema de concepción de familia, de relaciones interpersonales, de relaciones íntimas, de relaciones sexuales. La Biblia, la palabra de Dios y el libro escrito por nuestro arquitecto e ingeniero revela desde su primera página, cuando Dios creó el matrimonio, como el estado ideal y el estado que Dios diseñó para que los hijos nacieran bajo la protección del padre y de la madre de la familia. Pero parece que decir esto en una sociedad tan avanzada como la nuestra es algo que está pasado de moda. Pero la encuesta que traemos a colación en el programa de hoy nos resulta paradójica. Todo el mundo dice que Estados Unidos se hace esto, se hace lo otro, para apoyar las diferentes tendencias de nuestra sociedad. ¿Tendrá valor a la hora de poder leer esta encuesta el giro drástico que ha dado la sociedad norteamericana en su apreciación del aborto, o eso va a ser rechazado o no será tenido en cuenta? La verdad es que los datos empiezan a ser un poco alentadores para la vida. 51% de los estadounidenses se declara contrario al aborto y a favor de la vida. Creemos que es una postura que dignifica al ser humano y que nos dignifica a cada uno de nosotros. La verdad es que, siendo conscientes de que es la libertad del ser humano la que debe predominar en un Estado laico como es el español, la verdad es que como cristianos sentimos la necesidad de compartir esta encuesta con nosotros, porque hay países del mundo que se mueven hacia diferentes posturas como las que se nos quieren presentar como mejores en nuestro país. Es verdad que una ley no obliga a nadie a abortar, eso es cierto, y que aunque una ley sea muy progresista, así le llaman ahora a ese tipo de cosas, no va a hacer que nadie aborte forzosamente. Eso es cierto y lo reconocemos, pero también es cierto que debemos de preservar la vida, debemos de preservar lo que el ser humano es por diseño divino, y desde que una madre está embarazada, su vida va paralela a la de su hijo mientras nace, y los que sois madres lo sabéis, y para el resto de vuestros días, mientras que viváis, estamos ligados a nuestros hijos, porque es algo especial que Dios nos ha concedido. Me gusta ver una noticia como esta y me siento alentado por ella, por la simple y sencilla razón de que veo que todavía la conciencia del ser humano se dirige hacia preservar la vida. ¿No será la vida uno de los grandes derechos del ser humano por encima de otros? Pues ojalá, ojalá que este 51% de la sociedad estadounidense, de los encuestados que han pasado por la empresa de encuestas, nos sirva para reflexionar y tener una postura, si socialmente no se tiene o si tiene otra, que finalmente será un derecho social. Como cristianos, tengamos nuestra propia postura frente a estas realidades. Una vida es un regalo de Dios, y un regalo de Dios que nos unirá aquí y en la eternidad. Dios tiene grandes proyectos para nuestros hijos, como los ha tenido para nosotros y los sigue teniendo. ¿No os parece que nos perdemos tantas y tantas cosas porque a veces no hacemos la voluntad de Dios? Dios nos hace libres, Dios nos creó libres, y por eso hoy nos da la oportunidad de nuevo a que cambiemos nuestras posturas y seamos más fieles a su palabra y a lo que Él quiere para nosotros. Yo creo en la vida, y desde Radio Adventista creemos en la vida, aun respetando la individualidad de cada ser humano. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Rodeada por la luz, es que vas a defraudar a quien tanto amor te da. Ya sé, no existen fórmulas, y muchos lo han logrado, mas todo lo que pido es saber estar contigo, que puedas llamarme amigo, y que no existan más momentos ni más pretextos para dudar, y que el amor que demostraste sea suficiente para creer. Mas aún así, si ves que por mi débil fe vuelvo a caer, que sepas desde hoy, te pido de tu ayuda una vez más. Pues aquí seguimos, queridos amigos. Fantástica, como siempre, la selección musical que nos prepara pues para hacer un poquito de historia. Hoy está con nosotros Ana, como ya hemos dicho. Antonio, ¿qué tal también? ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Pues comenzamos la historia y comenzamos a recordar esos eventos que configuran lo que somos cada uno de nosotros hoy, la historia del ser humano. Pues ya tenemos nuestra sintonía. Pues comenzamos por el final, por las defunciones. Bueno. Ah, está bien. Bueno. No sé, espero que no sea un mal presagio. Espero que no. ¿Quién falleció? ¿Cómo sois? Pues en el año 337 fallece Constantino el Grande. Hombre. Y en su testamento deja el imperio indiviso a sus tres hijos, Constantino II, Constancio II y Constante I. Desde luego, lo que le costó a ese hombre elegir los nombres de sus hijos, ¿eh? De verdad, qué poco original. Fue súper original. Qué grande que era. Oye, Pablo, ¿este Constantino era aquel que hizo por decreto real cristiano al imperio? Prácticamente fue el último emperador oficioso del imperio, aunque todavía duró un poquito. Del imperio romano. Bueno, duró un poquito. La verdad es que los historiadores han puesto fechas para la caída de los imperios, pero un imperio no cae el 24 de junio del año tal. Es decir, un imperio empieza a deteriorarse con tiempo y dura, pues a veces, tiempo. Es decir que, pero bueno, Constantino fue aquel emperador ingenioso en sus labores, y lo digo con rintintín, de que no se le ocurrió otra cosa nada más que decir que el que no fuese cristiano le cortaba la cabeza. Desde luego las iglesias se llenarían. Claro. Mejor orador que eso no creo que exista en el mundo. Lo que pasa es que estaba dando pie a lo que nosotros conocemos como el cristianismo histórico y dio pie a esos errores doctrinales que han aparecido a lo largo de la historia. Porque finalmente, ¿qué sabían los que viven en el norte de Europa, lo que hoy es Finlandia, Noruega o Dinamarca? ¿Qué sabían ellos de cristianismo y de la Biblia si eran pueblos absolutamente ateos y paganos, ¿no? Que adoraban al sol, piedras, entonces, pero como vino una orden del imperio, todos se hicieron cristianos y a partir de ahí el cristianismo se movió en ese ambiente. Bueno, está bien, la religión por decreto. Ahora avanzamos bastante al año 1542, en que el emperador emperador Carlos I ordena que se mande remediar las crueldades que se cometen en las Indias. Bueno, este es el famoso emperador donde no se ponía el sol en su imperio. Exactamente. Carlos V de Alemania, I de España. Y fue la época en la que se descubrieron estaban expandiendo hacia las Indias. Y como había muchos abusos por parte de los que iban a visitar esas nuevas tierras, pues claro, hubo ese decreto. En aquella época, es decir, teníamos colonias en Filipinas, por ejemplo, en toda Sudamérica, Cuba. Centroamérica, Cuba. O sea que es cierto que no se ponía el sol en los territorios españoles, porque cuando uno se oscurecía, amanecía en el otro, ¿no? Ahora me da la impresión de que el sol no sale, pero bueno, sería otra cuestión. Por otros motivos. 1774. Francisco de Orduña, en nombre del virrey del Río de la Plata, toma posesión del archipiélago de las Malvinas, recobradas por los españoles de los ingleses. Exactamente. Las Malvinas. Las Malvinas trajo de cabeza a Argentina en un periodo no muy lejano, y actualmente son una colonia inglesa que quiso recuperar Argentina después, casi en el último periodo del gobierno, digamos, gobiernos militares, que llevó a una guerra fratricida, una guerra sin sentido, que durante 23 días estuvieron ganando y al 24 la perdieron, ¿no? La información en ese momento en Argentina fue muy manipulada, y la verdad es que, aun siendo unas colonias que están muy, muy lejanas de Inglaterra, pero bueno, lo cierto es que según los tratados y acuerdos, pues pasa un poco como Gibraltar. Nos gustaría que fuera español, pero en su momento se le cedió esas tierras y todavía sigue siendo inglés, eso está claro. Es cierto. Y no podemos hacer militarmente nada, ni es aconsejable. Políticamente, pues bueno, está bien que se converse y se lleguen a acuerdos, y quién sabe, a lo mejor algún día las Malvinas pueden volver a Inglaterra, a Argentina, y a lo mejor el Peñón de Gibraltar vuelva a ser español, no lo sabemos. Bueno. Pero lo cierto es que están como están. 1875, Noruega introduce el sistema métrico decimal. Muy bien. Bueno, sí. Todavía Inglaterra no lo ha hecho. No. Siguen midiendo en millas y en yardas y pesando en libras y conduciendo por la izquierda. Exactamente, por la izquierda. Pero es que les gusta, ¿eh? Es que les gusta ser diferentes. Sí, tienen esa diferencia muy vinculada, lógicamente, en algunos aspectos con Estados Unidos, porque durante mucho tiempo fue una colonia inglesa. Sí, pero Estados Unidos adoptó todo el sistema. Sí, no creas, se conduce por la derecha, pero se mide en millas, se mide en libras. Y bueno, y todavía y en galones, ¿no? La gasolina y tal. O sea, que en algunos aspectos siguen siendo como los ingleses. Es cierto que se conduce por la derecha, eso sí. Y también es cierto que Inglaterra no tiene el euro como moneda comunitaria, tampoco, porque ellos siguen manteniendo su libra esterlina. Bueno, está bien. Es una marca diferencial de esas islas, sí. 1920. Se coloca la primera piedra de la Casa de Velázquez en Madrid, que se ha de construir a expensas de Francia en terrenos cedidos por el Estado español. 1920. Sí. Está bien. Yo no he visitado la Casa de Velázquez. La verdad es que no es una zona. He visto cuadros, lógicamente, en Madrid, pero en el Prado, pero no conozco la Casa de Velázquez. Bueno. 1925. Un hidroplano cae en la calle Almogávares de Barcelona. De Barcelona. Hombre, Almogávares está cerca de ¿cómo se llama el barrio? Ahí se me ha ido. Parece mentira. Está tan hace cerca, años que... Está tan cerca, no, Pueblo Nuevo, perdona, hombre. Si tengo familia... Bueno, mi esposa tiene familia allí, en Pueblo Nuevo, Almogávares, sí, sí. Es una zona que durante muchos años había sido industrial. Hoy en día ya todo eso ha cambiado mucho, desde el 92 y tal. Un hidroavión aterrizó allí, pues fíjate. Mucha agua por aquella calle no hay. No hay. Unos cuantos metros más abajo sí, que ya está el mar. Pero bueno... Está bien, supongo que sería un aterrizaje forzoso, de emergencia, seguramente, sí, sí. De hecho, no dice que aterrizó, dice que cae. Cayó, claro. Sí. Bueno, es una manera de aterrizar, como diría aquel, ¿no? 1928. Se localizan 14 sepulturas árabes del siglo XI en Alicante. Ah, mira. Bueno, no es de extrañar, ¿no? No es de extrañar porque durante más de 500 años los árabes estuvieron ocupando, sí. Bueno, ocupando, viviendo, porque era territorio de ellos, evidentemente, en toda la zona de Alicante y, bueno, y gran parte de España, ¿eh? O sea que, bueno, está bien, restos arqueológicos, espero que se hayan cuidado y estén actualmente en un museo para poderlos ver, ¿no? Disfrutarnos. Bueno, disfrutar, estudiar, no sé. Muy bien. Continuamos. En el año 1930, por primera vez, se presenta un espectáculo de televisión en el teatro en Estados Unidos. ¿En el teatro, 1930? Bueno, supongo, no sé, no tengo el dato, pero supongo que sería, bueno, por esa época eran las primeras emisiones de televisión, y supongo que se haría en un teatro como parte del espectáculo, porque pensar que en aquel momento el teatro era lo que... Y el cine, en ese momento también, pero formaba parte de... Yo no sé si habéis ido alguna vez a alguna sala de cine que por las noches o ciertos días utilizaba como teatro. Yo de pequeño sí. Estas salas de cines que se hacían varietés, ¿no? Que se decían y obras de teatro. Entonces estaba el escenario, y por delante de las cortinas, o se retiraba las cortinas, y había ponía una pantalla. Pantalla. Exactamente, y era un cine. Yo recuerdo de pequeño ir a varios cines Roquetas, todavía me acuerdo, fíjate, eso ya hace unos cuantos años. Cines Roquetas, y aquello era una sala de espectáculo, que se hacían fiestas, y a las cuales yo no iba, lógicamente, por la edad, pero cuando se habilitaba como cine, lo visitaba. Uh-huh. 1931, el gobierno provisional de la Segunda República Española proclama la libertad religiosa. Bueno, eso en un sistema republicano es muy importante, ya que ellos, su planteamiento es antirreligioso. Por eso llama la atención, ¿no? Al menos, no sé, había una especie de respeto, ¿no? Sí. De respeto por las diferencias, creencias. De todas formas, yo creo que a veces los movimientos minoritarios, bueno, que ya no son tan minoritarios, pero bueno, evangélicos, protestantes, nos hemos beneficiado de algunas decisiones políticas porque han estado más en contra de la Iglesia establecida que en favor de las minorías religiosas. Totalmente de acuerdo. Entonces, por aquello de chinchar en ese momento a la Iglesia Católica, pues decretaron la libertad religiosa, ¿no? Pero no porque fueran amantes de la libertad religiosa ni practicantes en comunidades evangélicas, sino por estar en contra del status quo, ¿no?, establecido en ese momento. Llama la atención, sí. 1937, 3.000 personas evacuadas de Bilbao atraviesan la frontera francesa. En el 37, fíjate. Claro, en el norte de España, que fue uno de los últimos reductos, el País Vasco. Y saltaron a Francia. Y saltaron a Francia, exactamente, por lo que se llama también el País Vasco francés, ¿no? Pasó en Cataluña igual, con la zona de Perpiñán, la zona de Gerona y Perpiñán, que se llama la Cataluña Norte, la Guerra Civil. Muchos, ya cuando ya se estaba definiendo, ¿no?, cómo iba a acabar la guerra, muchos de ellos tuvieron que marchar a Francia, tanto por Cataluña como por el País Vasco. Es que la proximidad de la frontera también es mucho más fácil. No, es decir, un andaluz, un extremeño, un gallego, para llegar a la frontera, para huir, era muy complicado. Sí. De todas formas, piensa que el País Vasco y Cataluña, actualmente autonomías, quiere decir que ya en aquella época tenían gobiernos, digamos, establecidos allá, en las repúblicas, estaba la Generalitat y tal, y entonces, claro, no afín a los partidos de derechas o al general Franco, pues claro, había un caldo de cultivo de gente que pensaba contrario al gobierno que se iba a establecer obligatoriamente o por la fuerza. Entonces, claro, de esas dos comunidades marcharon mucha gente, vascos y catalanes, en Europa hay muchísimos, sí. Bueno, atender porque esto os va a gustar. A ver, sorpréndenos. En el año 1940, el gobierno británico obtiene poderes especiales para épocas de crisis. Bueno, deben de ser poderes mágicos. Sí, poderes especiales. Oye, supongo pues, que serán decisorios. Pues que le consulten, ¿no? Sí, porque en estos momentos está. Oye, Inglaterra en estos momentos está un poquito de capa caída, con toda la problemática de los fondos en la y cámara. Del dinero, exactamente. Hasta el presidente de la Cámara, creo que o ha dimitido. No, ha dimitido ya. No, ahora tenía mis dudas, pero estos días se hablaba de eso, ¿no? De que estos fondos que utilizaban sus señorías la utilizaban para cuestiones tan personales como, bueno, según lo que he oído por los medios de comunicación, para cortar el césped, para arreglarse la piscina y estas cosas. Para y tal, ¿no?, comprar la comida al perro, a la mascota. Sí, o sea, hombre, que, nadie me puede decir que no se emplean los fondos nacionales para cosas buenas, hombre. Sí, ¿no? Alimentar a una mascota es muy bueno. Pobre, pero estaría bien alimentada, ¿eh? Bueno. 1945, el presidente de la agencia judía, David Ben Gurión, presenta ante el gobierno de Londres la petición del establecimiento de un Estado hebreo en Palestina. Bueno, esa es la famosa. Sí, ¿en qué año has dicho, perdona, Ana? 1945. 45. Sabemos que la ONU estableció el Estado de Israel en el 47 y que en el 48 ya se nombró el primer gobierno. Inestable, con problemas, sí. Con hay que reconocer bombas. Que el Estado de Israel en este momento ocupa territorio palestino, porque fue así, o sea, se le quitó parte del territorio a Palestina para incluir en esa zona a Israel. Bueno, está bien, pero desde entonces, bueno, y desde más atrás, ¿no?, pero que siguen dándose leña. Ahora el Papa parece que estaba hablando de que se creara también un Estado palestino con fronteras y que pudieran vivir de esa manera en paz. No lo sé si se conseguirá. Pero sí, será difícil porque eso ya viene de bastantes siglos atrás. Qué pena. Vamos a una que le gusta a niños y grandes. En el año 1946 se estrena en París Pinocho, película de dibujos animados producida por Walt Disney. Fantástica, fantástica. Pinocho, sí. A más de uno le crecería la nariz hoy. ¿Os imagináis que a quien cuente una mentira le creciera la nariz? Algunos tendrían problemas para girar la esquina y para entrar en casa. Qué idea más graciosa. Madre mía, está muy bien. Pero sí, yo creo que todos hemos visto... esa, y sobre todo el papel de Pepito Grillo, que es la el que más, fantástico, es el que más gustaba tal vez a los niños, ¿no? Pepito Grillo, el ese de la conciencia, ¿no? Que iba recordando lo del bien y lo del mal. Bueno, está muy bien como película, ciencia ficción, está bueno, ciencia ficción, dibujos animados, vaya. 1975, España es elegida sede de la Organización Mundial del Turismo. Organismo dependiente de la ONU. OIT, exactamente. Hombre, España es uno de los países, no digo a nivel mundial, porque hay otros también, ¿no? Pero España es una de las fuentes de ingreso que tiene más altas, es el turismo, derivado por el clima y por la cantidad por el sol, de costas, exactamente. Sol. Las islas, Mallorca, las islas Las Palmas y las Canarias también, donde no, reciben. Y zonas como Marbella, zonas sí, como también, Benidorm. También. La Costa Brava también, es, decir, también. Es una zona muy, muy pero importante. en general y la costa gallega, ¿no? También hay muchos turistas por allá, bueno, ¿no, Ana? Allí estamos más tranquilitos. Sí, la zona de Levante la verdad es que es la que más reciben. Levante y el sur de España son los que más reciben. Bueno, 1977, el piloto español Ángel Nieto se proclama campeón del mundo en la categoría de 50 centímetros cúbicos. Exactamente. Hombre, un fenómeno. Yo recuerdo que era aquellas... más grande que la moto. Sí, exactamente. No, no creas. Ángel Nieto es chiquito también, es chiquito. Pero subido en aquellas motos que parecen mosquitos, pues la verdad es que fue un hito también. Hoy en día sigue como comentarista algún familiar suyo. Sí, sigue corriendo en motos también, exactamente, y bueno, muy interesante. 1992, la Asamblea General de la ONU admite como miembros a Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Bueno. Después de la división de los antiguos países del este y la caída del muro, pues hubo países que volvieron al estado que estaba anterior del levantamiento de la Unión Soviética, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ahí siguen luchando con su actualización, su modernización y con su integración plena en la comunidad económica y en la ONU también, claro. La crisis ahora tampoco les ayuda mucho. Sí, no. En ese mismo año, en el 92, el Ministerio de Sanidad Español lanza una campaña contra los embarazos juveniles con el lema «Es divertido, pero no es un juego». Bueno, estamos en la misma, ¿no? Era más conservador ese anuncio, creo que se está planteando hoy. Sí. La verdad es que es un problema social. A mí la parte de la frase que más me gusta es esa, que no es un juego. Claro. Y lo que está diciendo que no es cosa para niños, ¿no? Sino que es un tema para adultos, para personas que tengan capacidad de ser conscientes de las responsabilidades. Mm. 2004, en la Catedral de la Almudena de Madrid, contraen matrimonio el príncipe Felipe de Borbón y Leticia Ortiz. Hasta el día como hoy. Felicidades. No recordaba yo esa efemérides. Claro, no me invitaron, pero bueno, ellos Antonio, ¿ni para echar fotos? Ni para echar fotos. Además, es un día muy malo para echar fotos. ¿Tú sabes lo que cayó de agua? Sí, me acuerdo. Sí. Cayó bueno. Agua, pero a mares. Y el tiempo, pues como hoy, ya está también un poco así. Pero bueno, está bien. Felicidades, oye. ¿Cuántos hijos tienen ya? Dos niñas preciosas. Dos niñas, ¿no? Uh-huh. No sabía si... Rubitas, con ricitos. En el año 2005, la flota de bajura del Cantábrico se manifiesta para exigir un cierre temporal de la pesquería que permita su regeneración. Exactamente. Ana, ¿tú me sabrías explicar qué es eso de bajura? De bajura... Cercana a la costa. Sí, es la que está cerquita de la costa. Claro. La altura es la que está fuera. Mar adentro, digamos exactamente. De los barcos pequeños. Bueno, todos sabemos que el mar es como la huerta. Hay que dejar que las lechugas que crezcan. Exactamente. Entonces, claro, si vamos arrancando, pues al final no da tiempo a que eso se regenere. Y en el mar pasa igual. Si vamos pescando, menos mal que ya hay leyes que protegen a los pequeños. Pero claro, cuando se lanzan esas redes y se pesca, pues se saca todo del mar. Pero bueno, claro, hay que dejar un poco que el mar se vaya regenerando por sí solo. Yo creo que el mar, como otras cuestiones, son muy sabias. Si se dejaran solos, ellos mismos sin ninguna duda se regenerarían totalmente. Y pero si el hombre se fuese de vacaciones a la luna, también, la Tierra se recuperaba en 10 añitos. Seguramente. Sin ningún problema. Menos capa de ozono. Pero ¿cómo quedaría la luna? Ah, eso es otra cosa. Bueno, nuestro tiempo se está acabando, Ana. ¿Cuánto? Pues mira, te voy a decir solamente una del 2008, en el que comienzan las obras de remodelación de la sala del Centro de Arte Reina Sofía, donde se expone el Guernica de Picasso. Muy bien. Fantástico esa obra. Cuadro. Yo debo reconocer que no lo he visto personalmente, el cuadro. Yo tampoco. Pero todos hemos visto litografías o dibujos o fotografías, y la verdad es que ese cuadro tiene su historia, que no vamos a contar ahora porque es un poco larga, pero Picasso tuvo una explicación muy interesante de ese cuadro, ¿no? Bien, y el pensamiento de hoy, Ana, ¿a qué lo vamos a dedicar? Yo se lo dedico a mis amigas. ¿Pero qué título, cómo se llama? O el título es... ¿Es la amistad o no? Un amigo es. Ah, un amigo es. Pues vamos a ver lo que es un amigo, vamos a escucharte. Un amigo es el que, siendo leal y sincero, te comprende. El que te acepta como eres y tiene fe en ti. El que, sin envidia, reconoce tus valores, te estimula y elogia sin adularte. El que te ayuda desinteresadamente y no abusa de tu bondad. El que, con sabios consejos, te ayuda a construir y pulir tu personalidad. El que goza con las alegrías que llegan a tu corazón. El que, respetando tu intimidad, trata de conocer tu dificultad para ayudarte. El que, sin herirte, te aclara lo que entendiste mal o te saca del error. El que te levanta tu ánimo cuando estás caído. El que, con cuidados y atenciones, quiere menguar el dolor de tu enfermedad, física o psíquica. El que te perdona con generosidad, olvidando tu ofensa. El que ve en ti un ser humano con alegrías, esperanzas, debilidades y luchas. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Of love and thunder deep, With love he means to save us all. And love has chosen you and me. Long after we are dead and gone, for a thousand years our tale be sung. How fate compelled and bore us on. Come to Cain and come. When westward sails the golden sun, and heaven's hills are amber crowned, oh Sarah, take me by my arm. Tomorrow we are kings. Línea directa. Pues aquí estamos en la entrevista que cada viernes hacemos a Esther López desde Vigo. ¿Qué tal, Esther? Buenos días. ¿Qué tal estáis vosotros? Pues mira, estamos en el estudio Antonio, ¿sí? Ana y un servidor, pues para escucharte y para estar contigo un ratito. Hay algo que me ha sorprendido, no voy a decir gratamente, hace un rato. ¿Cómo es posible que estas gentes de Levante, querida Ana, no sepan lo que es la pesca de bajo? No, perdona, esa gente de Levante no soy yo. Yo solito. No, Esther, yo lo sabía, ¿eh? ¿Qué pasa, que no hay barquitos cerca de la costa en el Mediterráneo? Sí, pero son solo barcos de paseo. Son yates, Ana. Estas diferencias culturales que nos separan, claro. Y viven. No, pero en Cataluña también se pesca, Esther. Qué elegante eres, Esther, de verdad. No, es verdad, bromas aparte, claro. ¿Sabes qué ocurre? Luego te das cuenta de cómo algunas cosas son cotidianas en algunos lugares, ¿verdad? Y sin embargo, efectivamente, pueden suscitar dudas en otros sitios. Al final es la riqueza que tiene este país, que es muy diferente entre sus diferentes comunidades. Es fantástico. Después la gente, cuando va a comprar a la plaza, se piensa que las sardinas crecen allí, en el hielo del mostrador. Por ahí no te vayas. Hay gente que no sabe que la leche viene de las vacas. O sea que ignorancias varias. Escúchame, pero no viene del Tetravic. Sí. Ah, bueno. Escúchame, que hay algunos hombres que piensan que los calcetines nacen en los cajones. Y que la ropa no se arruga nunca, ¿verdad? Que siempre está planchada, ese tipo de cosas. Es verdad. ¿Tú dirás que no tienes preparada de actualidad para el día de hoy? Hombre, pues ya sabéis, tengo cierta predilección, aparte de por los temas económicos, mis oyentes lo saben, por los asuntos que tienen que ver con la salud. Y me he sorprendido gratamente esta semana, por ejemplo, pues con alguna buena amiga mía que ha decidido dejar de fumar, lo cual siempre es una alegría porque te invita a ayudarla, ¿no? Y bueno, pues a buscar una vez más las fichitas del fantástico plan de 5 días para dejar de fumar, que la Iglesia Adventista promueve desde hace muchos años, ¿verdad? Y bueno, esperamos que pueda tener éxito. Pero lo digo, bueno, y sé que va a tener éxito porque oraremos también por todo el proceso. Pero bueno, no sé si estáis al tanto, supongo que sí, que lo recordaréis, si no ya lo estudiaréis en las efemérides casi, que el 31 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Ah, muy bien. Y la próxima semana pues va a ocurrir algo en España muy interesante que ya han presentado pues los organizadores. Concretamente, se va a celebrar desde el lunes, desde el día 25, y hasta ese día, hasta el 31 de mayo, la décima semana sin humo en España. La organizan la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y bueno, este año han decidido que el lema sea «La vida sin humo sabe mejor». Muy bien. Los médicos que, bueno, pues están evidentemente preocupados porque estamos hablando de que ahora mismo se calcula que en España mueren anualmente 60.000 personas de enfermedades relacionadas directamente con el tabaco. Se habla de que una décima parte de ellos son fumadores pasivos también. En torno a 6.000 personas cada año tendrían problemas derivados de su exposición al humo sin ser fumadores activos. Y, bueno, los médicos, los doctores, explican explican que, entre otras cosas, están preocupados porque la ley antitabaco, que como sabéis había entrado en vigor el 1 de enero de 2006, entienden que no se está cumpliendo del todo. De una forma muy particular en los establecimientos hosteleros, donde, por ejemplo, los trabajadores de aquellos lugares que todavía no impiden fumar, o sea, todavía no lo prohíben del todo porque tienen dos áreas, en esos lugares, por ejemplo, los trabajadores están expuestos al humo del tabaco. Bien, lo cual contraviene la ley, porque la ley dice que en los puestos, en los lugares de trabajo, no se puede fumar. En esos lugares el trabajador sí o sí está expuesto a este humo. Entonces, los doctores están preocupados porque dicen que en un primer momento, cuando se puso en marcha, cuando se promulgó la ley, hubo muchas personas que decidieron dejar de fumar. En algunos casos, a lo mejor no porque estaban convencidos, sino porque, pues como en su trabajo no iban a poder hacerlo, prefirieron optar por una vía práctica. Yo conozco algún caso de estos, de compañeros, que como luego tenían que salir fuera porque estaba prohibido fumar dentro, al final se hartaron y lo dejaron, ¿no? Pero parece ser que la prevalencia de los fumadores vuelve a aumentar. En este momento se dice que el 30% de la población española fuma y, bueno, pues que evidentemente hay lagunas en cuanto a la aplicación de esta ley antitabaco. Y hay un aspecto más, si ahora me comentáis vuestras opiniones, hay un aspecto más y es que los médicos piden al sistema sanitario, a la Seguridad Social, al Ministerio de Sanidad, que se paguen, que sean gratuitos para los fumadores los planteamientos, los tratamientos de deshabituación tabáquica. Porque dicen, ese es el planteamiento que hacía la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que en ese sentido los fumadores pues estarían desasistidos, estarían en inferioridad de condiciones con respecto a, por ejemplo, pues otras enfermedades cuyos tratamientos sí se pagan. Y han mencionado concretamente la hipertensión o la diabetes, por ejemplo. Entonces dicen, pues los fumadores tienen el mismo derecho a que se les pague el tratamiento. Bueno, y así están las cosas. O sea, que la próxima semana, décima semana sin humo, pues habrá que hablar de estas cosas. Esther, que digo que como único fumador en la mesa que dejó hace bastantes años el fumar, yo lo dejé, a mí nadie me ayudó en el sentido de que económicamente ni con ningún plan, pero de todas formas me parece muy bien que hoy en día que la gente que decida dejar de fumar y realmente tenga dificultades, porque la dependencia al tabaco, como todos sabemos, como cualquier otra droga, no solamente es física, sino psicológica también, me parece muy bien que se establezcan ayudas y que la gente que realmente quiera dejar de fumar, pues se le ayude y que lo consiga. De todas formas, un 30% dices que hay de fumadores. Esa es estimación. Me ha llamado la atención porque, yo pensaba que habría más gente todavía. Se considera que fuman de diferentes edades, por cierto. Pues pensé que habría más gente todavía que fuma. Sí. Bueno, está bien. También hay personas que dicen que no fuman y también lo hacen. Claro. Es posible que haya por ahí un hueco, ¿verdad? Sí. O a lo mejor dicen, no, yo no fumo, solo fumo un cigarrillo después de comer y tal. Y siempre es alguno más, ¿verdad? Sí, pues evidentemente hay diferentes gradaciones dentro del consumo. De todas formas, sí que llama la atención, lo están diciendo los médicos. Y yo lo he comentado pues en alguno de estos días con los oyentes, ¿no?, planteando un poco el tema. Y me sorprenden algunas reacciones y, bueno, pues algunas ideas, ¿verdad? En el sentido de que, los médicos destacaron un detalle, ¿no? Y decían, fijaos, las personas a lo mejor se escandalizan pues cuando la actualidad nos dice que se mueren, y cuidado, que estamos hablando de gente de personas que fallecen, ¿verdad? Pero vamos a ver, hablando de cifras y de planteamiento general, llega una gripe porcina o aviar o X. Y bueno, pues evidentemente hay un escándalo generalizado pues porque se mueren 10 personas, 30 personas, 100 personas, 300 en todo el mundo. Resulta que en España el tabaco y las enfermedades directamente relacionadas con el tabaco, por cierto, no enfermedades livianas ni llevaderas, sino enfermedades graves, dolorosas y terribles, ¿no? Y bueno, pues con unos procesos de agonía importantes, esas enfermedades se llevan por delante muchas más personas que los accidentes de tráfico, el SIDA y otras enfermedades graves y otros cánceres juntos. Pues que ¿verdad? No hay una llamada social a la precaución o a la reflexión, ¿no? Da la sensación de que esos aspectos socialmente están más aceptados, ¿no? Claro. Y entonces parece que ya es como pura rutina. La gente, además, cuando muere una persona de un cáncer de pulmón derivado del consumo del tabaco, no salen los medios de comunicación habitualmente. Claro. Y aparte se suele decir que mala suerte, porque resulta que a lo mejor el vecino de al lado... Yo estos días he escuchado planteamientos muy alucinantes. Pues, por ejemplo, Me llamaba algún oyente que me decía que tenía algún buen amigo suyo, que por cierto era un personaje conocido dentro de la cultura popular gallega, que bueno, pues siempre tenía un puro en la boca, siempre salía a la televisión con un puro. Era un hombre muy apurado. Puro, etcétera, etcétera. Y bueno, me razonaba el oyente que claro, pues que esta persona sin su puro, porque aparte bueno, me hablaba de las bondades y de los beneficios de esas marcas de puros cubanos y tal, y toda la cultura que hay alrededor, como que la vida no es lo mismo si no estás fumándote un puro. Ya. El planteamiento fue, perdonadme, pero en algún caso incluso hilarante. Claro. De todas formas, tú que llevas años haciendo radio, y yo no sé si menos o más, pero yo recuerdo aquellas emisoras de radio donde entraba uno al locutorio y se cortaba el humo con un cuchillo. La capa, digamos, aislante, hacía un olor aquello que uno no podía ni respirar. Unos años para acá. Sí. Bueno, yo en la empresa en la que estoy, en Radio Voz, y bueno, en la empresa en general, en el periódico La Voz de Galicia, fuimos de los pioneros. O sea, en mi empresa no se fuma desde los 90. Además estaba rigurosamente prohibido fumar. Rigurosamente prohibido, pero yo recuerdo ya, yo entré a trabajar con ellos a mediados de los 90 y ya por entonces se prohibió fumar en nuestras delegaciones. Ya no se fumaba, ya los fumadores salían a la puerta a fumar, o sea que fuimos probablemente de las primeras empresas que aplicó, como ahora mismo, que hoy por cierto es el Día de la Biodiversidad, pues por ejemplo, pues tenemos ahora un programa implantado en la empresa de concienciación medioambiental, pues para ahorrar papel, ¿verdad?, para imprimir menos, para apagar luces, bueno, pues para hacer toda una serie de medidas que los propios trabajadores en el centro de trabajo podamos hacer. Pues fuimos, y afortunadamente, claro, nos vino fenomenal a todos, pues fuimos pioneros en aquello. Pero, hasta ese momento, los locutores fumaban en el estudio. Sí, yo tenía compañeros que estaban fumando mientras hacían el programa de radio. Y hasta no hace mucho en programas de televisión fumaban, hacían entrevistas fumando. Fumando, sí. Había toda una iconografía fumadora. Sí. Hoy en día eso prácticamente ha desaparecido. Sí, porque entre otras cosas está prohibido. Claro. Sí. No se puede salir en la tele fumando. Entre otras cosas, se han escapado del protocolo y luego les darán una bronca. Probablemente sea un invitado, pero no veréis a presentadores de programas fumando. No. Porque está prohibido, la ley lo impide. En esos lugares lo que hay es una zona de fumadores, es, o fumidero, que nosotros en mi época era de marihuana y ahora es de tabaco, ¿no? Ahora no preguntes porque hay múltiples sustancias. Bueno, también, humo, sí. También es cierto. Efectivamente. Pero bueno cambian las mentalidades. Pero no cambian todas. Oye, ¿qué otras noticias estáis trabajando ahora ahí en la emisora de radio? Hombre, pues yo estos días hablaba, por ejemplo, pero claro, ya no nos daría tiempo a abordarlo, y en cualquier caso, uno de los temas más polémicos que ha habido estos días, porque, por ejemplo, en comunidades como la gallega ya se empezó a aplicar, ¿cuál?, es el tema de las subvenciones a la compra de automóviles. Eso es. Creo que es en toda España, ¿no? Es en toda España, sí. Lo que pasa es que con un matiz. Ya. Es en toda España la ayuda que provee el gobierno central, pero las comunidades autónomas quedaron de decidir pues si iban a hacer aportación también generosa o menos. Y ahí en la zona donde tú estás, ¿qué tal está esa aportación, pues, digamos, mejor autonómica? Sitios, de hecho, porque en el momento, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y lugares así pues no van a dar ayudas, sin embargo Galicia, pues fíjate, a un gallego que se compre un coche, pues sumándose ya estas ayudas que han entrado en vigor esta semana, o sea, ya se va al concesionario y ya te tramitan la ayuda esta semana. Dínoslo, porque Ana creo que quería cambiar. Sí, si vale la pena, yo me voy ahí fin de semana. Como decía algún oyente, y decíamos algunos estos días, evidentemente si no tienes pues lo que cueste un coche medianamente decente, ¿verdad? Claro. Efectivamente. Para comprarte un coche, pues aunque te den 1.500, pues evidentemente... De todas maneras, Esther, cuando yo compré mi coche, que todavía sigue siendo el coche gallego, ya el Ayuntamiento de Vigo, para los que estábamos empadronados, era muy generoso cuando comprábamos un coche de la marca, de la fábrica que está allí en Vigo. Te beneficiabas directamente, si estabas empadronado, de una ayuda que era bastante sustanciosa, es decir, el coche cumplirá 6 años en Navidad, y era bastante sustanciosa ya entonces, ¿eh? Pues fíjate, ahora le sumáis los 500 euros que va a dar el gobierno central a cada posible comprador. Y en Galicia, por ejemplo, el que se compre un vehículo industrial podrá acceder, claro, el vehículo industrial es para favorecer también a pymes y, ¿verdad?, y a trabajadores y autónomos. Exactamente. Pues se puede llevar hasta hablo de memoria, son 1.500 euros para el que se compre un coche y hasta 3.000 para quien se compre un vehículo industrial. No, claro, porque está bien. En parte pues, de la relación del precio, y porque además se va a primar a los que se compren un vehículo industrial, por aquello de reactivar las pequeñas economías. Con lo cual, bueno, pues evidentemente es un ahorro importante, que de todas formas no obvia el hecho de que te tienes que pagar el coche. Claro. Pero bueno, ha habido bastante discusión. Yo creo que está bien porque... Algunas personas dicen que no hay dinero para otras cosas, y que sí se va a dar dinero para aquellos que quieran comprarse el coche, que de todas formas lo tendrán para comprárselo, se supone, no lo sé. De todas formas, esta semana decía el ministro de Industria hace un par de días que las visitas a concesionarios, dijo textualmente, que se había multiplicado por 60. Claro. Yo no sé si realmente salen las cuentas, pero... Bueno, las visitas es una cosa y las compras es otra. Puede haber una tarde de compras a un concesionario para ver coches, ¿eh? Claro, y te vas a probar cuatro coches gigantes. Justamente, es decir, que eso tampoco es... Pero bueno, que al parecer las visitas habían subido mucho, y veremos en qué queda toda esta historia. Pero bueno, solamente en Galicia se van a poner en marcha en esta época de crisis pues 6.000 millones de euros de ayudas. ¿Tú sabes cuál es el problema real de todo esto, Ana? Que si no se matriculan coches no habrá infractores y no se podrán cobrar las multas. Ese es todo el problema. Bueno, ahora ya sabéis que te las puedes pagar por internet. Sí, sí, ¿eh? Yo... Señor, ya se activó esta semana el sistema. Ya se ha activado. O sea, ¿ya has pagado una, Pablo? No, mira, a mí no me han multado aún, pero sé que el sistema está y no pienso utilizarlo. No, yo tampoco. De hecho, no voy a ni a preocuparme cómo se gestiona eso. Espero no tener que usarlo nunca. Esther, yo sí tuve un ratito y mira, voy a ver cómo funciona esto porque me gusta la idea, y tenía todos mis puntos intactos. Si no tengo ninguna multa que me vaya a arreglar. Lo de los puntos y tal, que se puede ver por internet. Sí. Efectivamente, y se puede, hay un montón de herramientas en ese sentido, pero bueno, yo espero que no tengamos que acceder a ellas. Esther, vamos a tener que dejar el resto de la actualidad para la semana que viene. Ajá. Iremos actualizándonos porque el tiempo, ya sabes cómo funciona la radio. Pues sí, eso está como más rápido que en la vida real. Como la economía, muy malito. En cualquier caso, ¿sabes? Yo quería hacer un chiste, lo de la décima semana sin humo. Esto lo podemos hacer en todo momento, y yo creo que le podemos llamar, y podríamos llamarle para el resto de la vida, la semana sin malos humos. Porque muy hay bien. Muchos malos humos por ahí, y yo muy espero bien, que podamos, en verdad, contagiarnos todos buenos humos, en todo caso. Esther, un abrazo, de verdad, sabes que te queremos mucho. Gracias, y igualmente. Gracias por tu colaboración. Nada, es un placer. Pasado un feliz sábado, por cierto, un buen fin de semana. Igualmente. Y la próxima hablamos. Oye, saluda por ahí a los amigos, que tenemos muchos. Eso está hecho. Un beso desde Galicia. Un abrazo. Un beso. Hasta luego. Línea directa. Esto fue todo el contenido del programa de hoy para vosotros. Nos sentimos satisfechos porque sabemos que estáis ahí, y te emplazamos para el próximo lunes, que continuaremos con la programación en directo de Radio Adventista. Terminar, como cada día, con un texto extraído de la Palabra de Dios, del Salmo 108, versículos 3 y 4, que dice: Te alabaré, oh Dios, entre los pueblos, a ti cantaré entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Ojalá disfrutes en este fin de semana de la misericordia de nuestro Dios. Nos escuchamos, no nos faltes.